Soy John Connor. Y si están escuchando esto, ustedes son la resistencia. Martes 8 de marzo, llamado Día Internacional de la Mujer, que se conmemora cada 8 de marzo, en representación de la lucha de las mujeres por su participación en la sociedad y su desarrollo íntegro como persona en pie de igualdad con el hombre. Medité mucho durante todo el día en hacer el programa el día de hoy, porque obviamente pisaba y me atravesaba en la programación habitual que tenemos el día de hoy como programación especial que preparó el buen jefe de programación Jordán, con horas y horas para todo el día en complicidad obviamente con el día, con la lucha. Y obviamente como una manera de homenaje de resistencia para todas y cada una de las mujeres, con programación solo y exclusivamente hecha por mujeres. Lo medité a profundidad y pensé que torpemente, no sé si sea la voz más indicada para hacer un especial hostil 8M, hashtag 8M, pero creí pertinente porque no sé si físicamente pueda hacerlo, pero quizás mi voz y el espacio pueda servir de alguna manera en apoyo, vuelvo a repetirlo, a todas y cada una de las mujeres. El día de hoy se conmemora este día, Día Internacional de la Mujer, que ahora no solamente persigue esta igualdad, sino que se ha convertido también en un grito desesperado, rabioso, hostil, contra feminicidas, contra la violencia, contra todo aquello que margina a las mujeres, las somete, las violenta. El día de hoy, en este hostil, muy poca voz esperemos escuchar de este servidor, y ojalá que algunas de las cómplices que vamos a ir eligiendo durante el programa puedan contestarnos el día de hoy la llamada y ver su perspectiva, su parte de esta historia, su parte de este 8 de marzo, hashtag 8M, que no tiene que ver nada con una cuestión mercadotécnica, no tiene que ver nada con grupos radicales dentro de las marchas o contingentes, no tiene nada que ver con política, no tiene nada que ver con cuestiones ajenas a lo que realmente cada una de las mujeres está pidiendo, cada uno de los contingentes, cada una de las asociaciones, cada una de la cadena de Mujeres Unidas está pidiendo. Por lo menos desde este humilde micrófono, humilde espacio, pues en apoyo total e incondicional a todas las mujeres. Así comenzamos este hostil 8M, hashtag 8M, las queremos vivas. Tiembla el estado, los cielos, las calles, que teman los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron. feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Canción sin miedo a cargo de Viviana Montserrat Quintana Rodríguez, mejor conocida como Vivir Quintana, acompañada de Mon Laferte en este especial Hostil 8M, o mejor dicho 8M Hostil, hashtag 8M, sonando en Resistencia Radio. Vivir Quintana es una compositora y cantautora mexicana, nacida en el 85 en Coahuila. Y bueno, pues esta canción, Vivir Sin Miedo, se ha convertido en el himno del feminismo desde el 2020, que hizo su aparición. Esta canción en los coros viene acompañada del coro Palomar, con más de 70 mujeres cantantes y músicas. Se ha interpretado en diferentes partes del mundo, como Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, España, Honduras, Perú, Francia y... entre otros varios. Todo esto obviamente para erradicar la violencia de género. Y que en marzo de 2021 el video alcanzara las 8 millones de reproducciones. Seguramente ha incrementado desde esa fecha hasta el día de hoy. Que parece, quiero hacer como un paréntesis, parece que mucho no ha cambiado, ¿no? Siguen existiendo números y bueno, pues sí, números negativos en cuanto al avance de la violencia contra la mujer. No vamos a echarle la culpa a tal o cual gobierno, el día de hoy no es para eso. Es para rendir un merecido homenaje desde este... pues sí, voy a comentarlo de nuevo, muy torpe... hacer del entendimiento del género masculino algo que sucede todo el tiempo y quizás no estamos dándole la lectura correspondiente, ¿no? Pareciera. Entonces ahí está, comenzamos este hostil de este 8 de marzo del 2022. Aún estamos en pandemia. Y aún todas las compas salen a marchar, todas unidas, para protestar, para exigir y para decir también, pues ya basta. No No quisiera manchar mucho el discurso, que si somos como bien sinceros, solamente es de ellas. Pero trataré de contactar a algunas amigas, personas que seguramente tendrán algo que comentarnos, o algo interesante, muy interesante, que decir ante este micrófono, que sigue y seguirá abierto siempre, para establecer diálogo, establecer este enlace de ideas, para manifestar, para exigir, para dar libertad. Un micrófono que estará siempre abierto para cualquier idea o manifestación que se acerque al mismo, ¿no? Así es que, sin más ni más, vamos con la segunda canción del día de hoy. Preparamos un playlist bastante amplio. Esperemos que nos dé chance de ponerlas todas las canciones. Todas ellas fueron elegidas entre el horario de las 11 de la noche a la 1 de la mañana el día de ayer, porque estábamos entre varias listas de reproducción. Creo que no las seleccionamos. Ellas mismas nos eligieron a nosotros y fuimos conformando la lista del día de hoy. Muchas de estas canciones son de... mejor dicho, todas son de personal femenino. Algunas radicales. Muchas de... activistas que con su palabra, pues sí destapa y va muy acorde con el eslogan de esta estación de radio, el cual, pues ya lo conocen, es Oídos Libres. Ahí está. Esto que van a escuchar a continuación es de Reina Ghost. Espero que lo esté pronunciando correctamente. Reina Ghost, se llama Querida Muerte, No Nos Maten, sonando en Resistencia Radio en este especial Hashtag 8M del Hostil. Regresamos, no se vayan, porque esperemos conectar la primera llamada para que solamente nos respondan una sola pregunta: ¿qué es para ellas ser mujer hoy en día? ¿Qué significa? En significado más amplio y que puedan darnos en este poco tiempo que tenemos. Así es que vamos con Reina Ghost. No se vayan, regresamos. Ahorita les doy las redes sociales para que puedan comunicarse con nosotros. Si observas desde afuera no lo notas, pero una duda crece en mi cabeza. ¿Será que lo mejor es ir a prisa mientras doy vuelta en la esquina de los ojos que me acechan? ¿Será que les aguanto la mirada? ¿O será mejor andar y dar la vuelta en otra cuadra? La otra cuadra es un poco lo mismo, ciudad exponencialmente pesada. ¿Será que solo soy placer gratuito, un anaquel abastecido? Mire a ver si algo le agrada. ¿Será que en esta curva de cadera mi vida corre peligro más que en la de carretera? Decía, ten cuidado, mejor no andar de noche por las calles. Y fíjate muy bien que cualquier trago que te tomes te lo sirvan cuando estés allí delante. A mis hermanos no sé qué les dijo, no sé si le mortifique que alguna mujer los mate. Correremos con la suerte. Estar de suerte ahora es estar viva. A ahora estar de suerte es que tu novio no resulte violador, abusador o femicida. Ahora estar de suerte es que a la muerte no le guste tu cintura y en su troca no te siga. Yo ya no sé qué hacer con esta rabia, tampoco mis amigas y pareja. Denuncias y denuncias y denuncias y denuncias y nomás no se ve nadie tras las rejas. Están libres afuera emborrachando a alguna chica para ver si en unas horas la corteja. Observas desde afuera, no lo notas, pero una duda crece en mi cabeza. ¿Será que lo mejor es ir a prisa mientras doy vuelta en la esquina de los ojos que me acechan? ¿Será que les aguanto la mirada o será mejor andar y dar la vuelta en otra cuadra? Ahí está. Ay, me metí un poquito de eco. Estaba coordinando, disculpen todos ustedes, la primera canción. No, a ver, 3, 2, 1. Estaba coordinando la primera llamada de la persona que va a estar ahorita dándonos su punto de vista de acerca del día de hoy. Cómo es ser mujer en estos tiempos tan complicados. Y que nos dé su perspectiva, ¿no? Su experiencia de vida hasta el momento. Ahí estuvo esta de René Kaust, que me la están chuleando por acá, me parece, el buen jefe de programación, Jordán, uno de los colmillos del mamut. Y canción que fue, ¿de qué año es esta? De 2019. Y está viendo un poco de acerca de la biografía de René Kaust. Es una compositora y cantautora mexicana, autora de Querida Muerte No Nos Maten, que fue la que escuchamos hace un momento, y La Cumbia Feminazi, que creo que también la tenemos, ¿eh? Ah, no, no, esta es otra. Escogimos otra, sí, cierto. Artista mexico-estadounidense de neofolclore, crecida en la frontera entre Estados Unidos y México. Pues ahí está. ¿Por qué no tengo fondo, productor? Gracias, gracias, gracias. Digo, ya sé que me ando comiendo, ando un poco distraído pensando o viendo la manera de cómo conectar a las chicas que quiero, bueno, a las que estén disponibles, obviamente, para que nos den esta perspectiva muy importante y yo torpemente deje de estar hablando ante este micrófono. Que creo que no me correspondería, ¿no? 3, 2, 1. No me correspondería. ¡No, otra vez, chica! No me corresponde. Ahí está. Creo yo, ¿no? Creo. A ver, por acá. Saludos a todos los que estén escuchando la estación en este especial. Hashtag 8M. Hostil de Resistencia Radio. Las vías de comunicación se las digo, para Twitter, @ResisteMX, Twitter, @ResisteMX, Facebook, /Resistencia Radio, todo el protocolo de Facebook, /Resistencia Radio, y para Instagram está Resistencia-Radio, Resistencia-Radio. Para los que apenas se van conectando o apenas van explorando en el mundo de la resistencia, pues todo el día, a partir más o menos por ahí de las 2 de la tarde que llegó el material

Miau Trio, sonando Resistencia Radio, en este especial Hostil 8M o hashtag 8M Hostil. Y tengo la fortuna de que me haya contestado y esté en este momento renegándose a dar su opinión, pero es una amiga muy, pues muy querida, y es la primera que nos va a dar su punto de vista el día de hoy acerca de qué es ser mujer en estos tiempos tan complicados, obviamente de violencia y desigualdad, además de azotado también por una pandemia. Ella es Carlita Caliuchis. Caliuchis. Hola, hola. Ahí está. No quería contestar. Es la primera que te contesta. Ajá, es la primera que me contestó. Entonces, pues ya, fuiste la privilegiada que abrió las hostilidades para, pues, comentarnos aquí ante el micrófono de Resistencia, porque torpemente creo que yo soy el que menos debe de estar, digamos que al frente de, pues, de un especial, ¿no? Hecho para mujeres, creo, ¿no? La voz masculina de cualquier hombre debería ser externa a las ideas, obviamente, internas de los núcleos feministas, femeniles y, bueno, pues, obviamente, de mujeres en general, ¿no? Entonces, pues la pregunta es muy sencilla, digo, obviamente el tiempo nos come, pero quisiera saber tu perspectiva acerca de qué es ser mujer, o qué es para ti ser mujer en estos tiempos, obviamente, tan complicados, ya lo dijimos, y bueno, pues tu perspectiva acerca del día de hoy, también donde muchas mujeres y colectivos salen a marchar exigiendo, pues, muchas demandas. Entonces, quería saber tu perspectiva acerca de qué es para ti ser mujer en estos tiempos. Ok, mira, pues en la primera pregunta de qué es ser mujer, pues creo que son muchas cosas, ¿no? Porque creo que es un reto, creo que es también una oportunidad, porque justo el que ahora pueda existir estos movimientos como justo el de hoy, ¿no? Y demás, pues nos están abriendo camino, ¿no? Sin embargo, creo que es un reto, porque considero que todavía hay muchas cosas que es necesario cambiar como sociedad. Y es más, yo no me gusta tanto hablar como en esta parte de sexos o lucha de sexos, ¿no? Que a veces se dice o se comenta cuando se habla de estos temas, porque creo que más bien es un tema de ser humanos, ¿no? Y ser mujer sí es complicado, pero creo que no hay que excluir la otra parte, ¿no? Y hay que decir que solo ser mujer es complicado, ¿no? Claro que tenemos un buen de conflictos y un buen de temas que son hasta de seguridad, ¿no? Para nosotras, y creo que eso no hay que minimizarlo, pero si tú me dijeras que en una palabra yo te diga, pues es un reto, ¿no? Un reto el poder tener un mejor sueldo, un reto el poder caminar tranquila, ¿no? Y hacer mil cosas que nosotras como mujeres queremos y deseamos, ¿no? Que más allá de ponernos encima de un hombre o de querer estar por encima, ¿no? O ser superiores a, creo que lo que se busque es una equidad, ¿no? Wow. Pues ahí está la perspectiva de Carlita. ¿Algo más que quieras agregar a este micrófono abierto libertario? ¿Crees que, ¿qué no sé qué cambiarías para que pudiéramos vivir como en una sociedad más, pues, sin tanto conflicto, creo? Yo creo que inclusión, ¿no? Y si me dices qué mensaje mandarías, pues sería que no se deje de buscar esa libertad, ¿no? La libertad de expresión, creo que es algo súper valioso, y por lo que, pues, no nos debemos de quedar. Ay, creo que la mordió el perro. Ah, porque tiene un perro. No, acá. Aquí anda, por eso, mira, es que... Pero, pues, bueno, ese sería como un mensaje. Creo que es corto, pero creo que también es raíz de muchas cosas, ¿no? Y puede ser solución otras. Perfecto, Caliuchis. Pues, el tiempo es muy poco. Seguramente en otra ocasión podremos

Pues esperando que suceda eso. Ah, ok, la chica. Digo, obviamente, salvaguardando todas las vidas posibles, pero los monumentos que caigan. Sí, sí, tienes toda la razón. Bueno, igual, no sé, es una discusión bien interesante, ¿no? A mí, la verdad es que yo nunca había sido como tan empática como cuando vi este video y me sorprendió mucho el video de la mamá de una mujer, una chica asesinada. Esta chica que la aventaron desde no recuerdo desde qué cuarto o quinto piso y murió, y bueno, fue tipificado como feminicidio, y creo que es uno de los videos más impactantes, ¿no? De los que todavía siguen circulando ahí en las redes y en todos lados aquí en México, cuando la mamá dice, ¿no? Y la que quiera gritar, que grite, la que quiera pegar, que pegue, y quien no, que no se meta, ¿no? Creo que cuando yo vi ese tipo de esa expresión, y también me acerqué un poco al caso particular de esa mujer y empecé a ver lo del tema de feminicidios y tema de desapariciones. La verdad es que yo también probablemente, si le pasara eso a alguien de mi familia, de mis amigas, a una mujer cercana, probablemente yo también iría a incendiar el mundo, porque yo creo que, ay no, las cosas que suceden en este país son verdaderamente incendiarias por sí mismas. Además de inverosímiles, ¿no? Y con esto que cuentas, bueno, de esas terribles historias, que de estas hay bastantes en este país y en el mundo, pues quería saber tu perspectiva acerca de qué es para ti ser en estos tiempos, pues sí, violentos, lo vemos desde el fútbol hasta la política, y qué es ser mujer en esos tiempos donde también tenemos que sostenernos a raíz del ataque de una pandemia, por ejemplo, para ti en la perspectiva de Erika Rosete. Fíjate que es bien interesante, Chaco, porque y yo lo veo porque somos afortunadas, mi generación y las generaciones que vienen, porque somos generaciones que están viviendo por primera vez el que la sociedad se cuestione. Todo lo habíamos tenido normalizado. Yo he conversado con amigas y, por ejemplo, te subes al autobús, te pones la radio, te pones la tele, y hay una conciencia que hace 5 años, de 5 años para atrás no existía. Es interesante por eso, porque por primera vez nos estamos cuestionando nosotras mismas, mi generación y probablemente generaciones más arriba de la mía, de entre 25 y 35 años, que estamos empezando a cuestionarnos qué tanto estábamos permeando y qué tanto estábamos normalizando la violencia. Y a mí me da un montón de gusto, es muy interesante, porque incluso ahora replanteo muchas cosas de mis relaciones pasadas, no solamente románticamente, sino con mi propia familia, con mis amigos, con mi entorno. Que la Erika de hace 10 años, cuando todavía no había MeToo, cuando todavía la gente en México no salía a marchar, cuando no éramos conscientes del grado del daño, ¿qué pensaba yo de la violencia machista? Porque ni siquiera lo nombrábamos. También hay que ser claros en que si no nombras algo es como si no existiera. Y aquí en México nos cuesta decir violencia machista, ¿no? Y desde ahí dices, bueno, ¿por qué? Y bueno, si le agregas tú la pandemia, yo la verdad es que creo que ahora mismo lo tenemos bien difícil todos y todas. No importa tu condición de género, tu preferencia sexual o incluso tu preparación. Y yo siempre apelo por la empatía, ¿no? Porque estamos pasando por cosas que nunca habíamos pasado en la humanidad, ¿sabes? O sea, una pandemia, estar encerrados, muchos perdieron su trabajo, muchos seguimos trabajando, los afortunados, pero sea como sea, estar encerrados, el no poder tocar, el no poder abrazar, el no poder hablar de tus sentimientos, creo que mujeres que están encerradas con sus agresores, los niños que están encerrados con sus agresores. O sea, es que hay violencia por todo el país, una violencia descontrolada, y de pronto encierra esa violencia en una casa pequeña y agrega que el trabajo se pierde, agrega que la sociabilización se pierde, es una locura. Y empezamos a salir de esto y se viene esta guerra, ¿no? En Ucrania. Es como, yo no sé cómo se sienta la gente, pero yo personalmente intentando, aprendiendo a aceptar que necesito ayuda y aceptar que necesito abrazar y aceptar que necesito hablar de lo que siento. Y eso que yo he sido una persona súper afortunada, ¿no? De verdad he pasado la pandemia con los las menores afectaciones posibles. Entonces, eso es ser mujer y eso es ser un poco habitante del mundo ahora, ¿no? Como redescubrir todo el tiempo lo que está pasando, cuestionarte un montón de cosas que habías normalizado y encima, y además de todo esto, pues analizar qué onda con lo humano, ¿no? O sea, una cosa es como estar viviendo siendo mujer en México con tanta violencia, violencia machista además, nombrémoslo así. Hay una discusión de fondo en lo que pasó en Querétaro y tiene que ver con violencia machista, con cómo los hombres son educados y siempre hay este sentimiento de medirse, de medir fuerzas, de ser varonil, de agarrarse a chingadazos, porque eso hacen los varones. Eso es violencia machista y creo que también tendríamos que hablar de ello. Pero bueno, creo que me fui de largo, pero más o menos eso es lo que pienso, Chaco. No, está perfecto. De hecho, sí estaba contemplado en el presupuesto que escucháramos algo más profundo y tendido de la idea, la cabeza de la titular de El Espiral, que seguramente, no sé, digo, salvo esté equivocado, estaremos escuchando más a profundidad algo en el próximo o la próxima entrega de El Espiral. Sí, algo de mujeres, un tema femenino y es justamente a ir un poco a la foto, porque tú sabes, Chaco, que yo aprovecho muchísimo la gente que la tengo alrededor y he aprendido mucho también sobre deconstruirte como mujer, porque está siendo difícil para todos, pero hay que entrarle a este juego. Y la fotografía ha sido una de las herramientas de dos de mis amigas que muy cercanas, que les ha servido un poco como para llevar toda esa deconstrucción a su vida. Y está bien chido. O sea, el tema, fíjate que igual quiero contarte que yo llevo meses con el tema de los varones antipatriarcales y está bien chido que existan desde hace 10 años en América Latina, sobre todo los pioneros son Argentina, hombres, clubes colectivos de hombres que se reúnen para ver qué onda con ellos mismos, ¿sabes? O sea, soy machista, quiero cambiar ese machismo, me hace daño a mí mismo el machismo, la construcción del ser hombre. ¿Cómo a los hombres se les dice que un hombre tiene que ser cuando son pequeños? ¿Y por qué no se les pregunta, no? Si hombres los violentaron a esos niños. Entonces, es que esta deconstrucción no solo tiene que ver con el feminismo o con el género, sino creo que estas grandes conversaciones que están surgiendo nos van a servir un poco para evolucionar, ¿no? Porque ya está bien cabrón el mundo y la verdad yo no creo que vaya mejor. Entonces, si lo podemos reflexionar entre nosotros mismos con nuestras propias relaciones, en cómo nos hablamos, en cómo le hablamos a nuestra pareja, a nuestros amigos, qué es lo que decimos en las redes sociales, y vamos cuestionando eso desde un principio y más a profundidad, creo que ya los cambios vendrán por sí solos, pero sí, ahí va a seguir el tema en El Espiral. Pues ya estaremos ávidos de escuchar el próximo sábado. Sí, te toca este sábado, ¿verdad? Sí, toca este. Perfecto, porque lamentablemente hay que decir la mala noticia, ya Espiral se va, digo, afortunadamente para ti porque tienes mucho trabajo, desafortunadamente sí, para los escuchas de Resistencia se va Espiral al formato quincenal, pero bueno, es bueno, creo yo, dar este tiempo para esperarlo con más ansias cada 15 días el Espiral. Sí, para trabajarlo también un poco con más ganas y más energía, porque es cierto que a veces llegaba yo muerta y era todo un poco más rápido, así que mejor darle un poco más de tiempito y más dedicación. Pues solamente queda invitarte a que puedas decir las redes sociales donde te encuentran, cómo te ubican, que te escuchen cada cuándo. Ah, vale, sí, genial. Pues el programa se escucha todos los sábados al mediodía, a las 12 de la tarde, hora del Centro de México. Es cada 15 días, este sábado toca, o sea que igual va a ser un sábado sí y un sábado no. Y en redes sociales, bueno, el Instagram es el del programa, es Espiral Radio, arroba Espiral Radio, y en Twitter, arroba Erika Espiral. Muchas, pero muchas gracias, Erika, por recibirnos la llamada. Sabíamos que iba a estar ocupada, la agarré manejando, de hecho se estacionó, creo que chocó con una vaca o algo así,

puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para aquí. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida. Mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Ser protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer linda se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter. Tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida. Mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Anita Dijoux con esta llamada Antipatriarca, gran, gran canción del 2014 del disco Vengo, sonando en Resistencia Radio, después de haber platicado, o bueno, escuchar un par de perspectivas acerca de, pues la pregunta, no sé si bien estructurada o no, no sé si muy, pues muy barco, ¿no? No sé, no lo sé. Pero creo que era bueno escuchar en voz de este sector femenino que es para ellas ser mujer en unos tiempos tan complicados como los que estamos viviendo en este momento. Así es que tuvimos la participación de Carliuchis y también de Erika Rossetti. Y a ver quién nos contesta por acá. Todavía tenemos un poco más de tiempo. No, faltan 5 minutos para las 8. No sé si... si el buen jefe de programación nos quiere regalar algunos minutos del mamut o hacer este crossover y continuar con esta dinámica de las llamadas vía WhatsApp que estamos haciendo con algunas de compañeras, amigas y gente cercana, por lo menos a este servidor, para escuchar esa perspectiva. No sé, vamos con más canción mientras trato de contactar al buen Jordán y a ver si podemos hacer, aunque sea unos minutos, de este crossover hostil, mamutesco o los colmillos del mamut más hostiles que nunca, o no sé cómo se llamará este crossover. Pero mientras tanto, vamos a escuchar esta que le pone ya ritmo en la recta final de este programa o esta participación del especial hashtag 8M hostil en Resistencia Radio. Esto que escuchan a continuación es nada más y nada menos que Las Decapitadas, canción llamada Cumbia Feminista, y sí, es de la selección que hicimos el día de ayer en la noche, poniéndole ritmo

condenando totalmente Tú no eres mi papi. La tremenda jauría, Cruda Escubensi, sonando en Resistencia Radio, en esta que fue la penúltima canción justo antes de despedirnos. ¿Por qué? Voy a decirlo tal cual. Jordán anda en la calle, paseando por las calles de Cancún. No, no sé. No sé dónde ande el buen Jordán, pero me dice que es un poco imposible que podamos hacer el crossover. Quedará pendiente para otra ocasión, no pasa nada. Y bueno, no tuvimos más voces femeninas de compañeras, amigas, partners, ¿no? Colegas o camaradas de la lucha, puesto que ya no pudieron contestarnos. Es que queríamos, fueron tres opciones más, pero seguro ellas andan en la marcha, andan manifestándose, seguro por eso no pudieron contestar. Por eso quería agarrar a una de ellas y que nos platicara también, ¿no? A manera de, pues, de reportero en calle, qué es lo que estaba sucediendo o sucedió. Pero no sé, quizás por las ocupaciones que tienen en este momento, fue un poco imposible poder contactarlas, ¿no? O enlazarnos con ellas. Pero bueno, quedará pendiente para otra ocasión. Mientras tanto, pues yo les agradezco a todos y cada uno de ustedes haber escuchado este especial hashtag 8M que hicimos, pues especialmente para ellas en este homenaje y en este tratar de percibir todo lo que acontece en nuestro alrededor, ¿no? Sin ruido externo, sino que hacer un momento de reflexión, ¿no? Creo que hasta ahí lo voy a dejar, porque quizás peque en hacerlo torpemente, ¿no? Decir más cosas de las que ya se dijeron en voces de ellas, por lo menos un par, que nos exponían qué es ser mujer en estos tiempos, ¿no? Así es que, pues sin más ni más, yo les agradezco harto, harto a todos escuchar esta misa como cada martes a las 7. La semana pasada fue imposible hacer el programa porque esto que fue mi cumpleaños, lo siento. Pero esperemos ya no fallar, ya no faltar. Y todos los que estuvieron escuchando, de verdad, muchas, muchas gracias. Pueden agregarse a las redes sociales, ya lo saben. Facebook, Diagonal Resistencia Radio. Twitter, @ResisteMX. Y Resistencia-Radio para Instagram. De esa manera poder estar comunicados y enlazados los unos con los otros. Así es que, sin más ni más... Ya lo repetí eso. ¿Ya la tienes, productor? Ah, ok, ya está. Los voy a dejar con una gran canción. Esta que cierra de manera, creo que digna, el playlist que escogimos el día de ayer. Es a cargo de Sudor Marica, Tita Print, y se llama Vivas y Furiosas. Que vivan las mujeres, que vivan bien, ni una menos. Y bueno, si están escuchando esto, Ustedes son la resistencia. Que les sea leve, banda. Chao. Toda esta miseria no puede durar. contra el patriarcado.